Voilà. Yeah. Yeah. Yo. Abra-yo, abra-yo, abra-yo, abra-yo, yo. Yo. Abra-yo. Yeah. Yo, brother, traga el uno, John Roman. Tengo que tomar los sesos, estoy, tengo un diploma. Mi palabra es verdad, no sé si se toma en broma. Seguimos underground, en el round no se abandona. Tengo los guantes, dale pa'lante, que cupo el verso más guante. No cuelgo diamantes, yo tengo arte. Ritmo que te parte en el cipher. 50,000 formas de pegarte este baile. Loco, ya no hay pipen, solo viajo en el tren. Hacer uno en el game, fumo flores de ten. Los setos feten, llevo la ten, ¿qué se creen? Le pinto la frente, el traga el uno again. Solo traigo mi miel. Quien bardea, loco, decime quién. Y eso que acabo de calentar recién. Y eso que no me voy a molestar, my friend. El cubo fleco tiro, porque yo sigo vivo. Tengo claro cada uno de los ritmos que yo escribo. Al partido en el momento decisivo te lo defino. Yo solo doy el gol, perdono, pero no olvido. Sigo siendo jodido, lo freno con el codo, loco, están escondidos. ¿Qué es lo que pasa? John Roman entrando en la casa, gaveteando como Hazard, la muevo como en salsa. ¿Qué es lo que pasa? El rey de la comparsa. Mi ritmo no se toma en falsa, se toma como un alza de la mano de aquel que se me consideró un hermano. Yo no pienso nada, por eso es que ya aclaro. Ando aumentando gente, pero no es caro. Tanto como en un tinglado, suena mi disparo. Mejor que estén avisados, porque tengo el lápiz a mi favor. El diente es avirado, están en Stalingrado. Saben que en este campo se está minado. The skill, Steelers, on the crown, el pibe que la vive. Traje mis habilidades, decirle que entra de vuelta este ten. Suéltate feten, loco, lo estoy haciendo al 100%. Como te lo cuento, saben que lo reviento. Esto se cocina a fuego lento. En mi momento, saben quién lo están viendo. Con ojo abierto el diente lo está convirtiendo. A los goles, cambio sobre el rode. Tengo miles de historias dentro del labirome. Viajan con mi pole, me corean los goles. Ando dibujando textos desde el labirome. Dejo tag, pero el modo pack. No soy como John Tag, como Nate Dogg. Te doy más, escupo textos frescos. Voy al ras, saben quién lo está haciendo. Tengo paz, who's back, meet the punchline. Solo sacando la verdad, corte Shook Knight. En el hood no hay corte de luces. Mi mierda se reproduce, sabe que solo siguen azules. Me persiguen como el lápiz y no pude perderme de este ringo fresco, yo sé que me mantuve. Siempre sobre el OP, sabe muy bien que no ando de VIP. ACRU, ustedes parten el crew, loco, ACRU. John Agustín, Abratín, Abratín, Abratín, Abratín. Abratín, John Agustín. Abratín, Abratín, Abratín, Abratín, John Agustín. John Agustín, puro ruido mientras vuelo con la guido. Mientras que soy el elegido como mi amigo Guido. Algunos tocan el guido, yo solo persigo el sentido que me lleva, solo dispara buenos sonidos.